El pasado lunes 4 de junio, el secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla, estuvo con nosotros en la sede de la Fundación del Lesionado Medular, FLM. Moreno, acompañado por el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, y el presidente de la FLM, Miguel Ángel García Oca, visitó la Oficina de Vida Independiente en Aspaín, Madrid, y ha conocido de primera mano las áreas de rehabilitación, terapia ocupacional, los talleres de pintura, audiovisuales, radio, informática, así como la sección de acción deportiva y la residencia de la FLM. Precisamente en su visita al taller de radio, tuvimos la oportunidad de hacerle la siguiente entrevista. ¿Qué le ha parecido la visita a la Fundación del Lesionado Medular, lo que haya visto hasta ahora, en este momento? Bueno, perdón, tenía que haber empezado diciendo que tenemos a Juan Manuel Moreno Bonilla, secretario de Estado para Políticas Sociales, haciendo la visita a la Fundación del Lesionado Medular. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros en primer lugar por la visita y después siempre de agradecer que uno tenga la posibilidad en primera persona ver exactamente este tipo de centros, que tengo que decir que son centros pioneros, son centros que cumplen con un objetivo fundamental para mejorar la calidad de vida de los lesionados, y decir que me he quedado gratamente sorprendido, ¿no? Sorprendido tanto de la profesionalidad de las personas que trabajan como también de la propia humanidad que se respira en el centro, que yo creo que son las dos claves básicas para que una fundación de estas características tenga éxito, ¿no? Y sobre todo de la buena gente que lo componéis, que sois todos buenas personas y buena gente, con lo cual un motivo de satisfacción y de orgullo el poder estar hoy aquí. Muchas gracias en representación de todos nosotros y nuestros compañeros. Y le iba a decir que nos hiciera llegar unas palabras de ánimo en estos momentos difíciles, pero ya lo ha hecho por delante. Bueno, pero yo lo reitero, ¿no? Que a pesar de la crisis, en la que todos lo estamos pasando mal, una crisis económica y por tanto una crisis social, pues hay que ser optimista. Yo que soy andaluz, y los andaluces somos muy optimistas, estoy plenamente convencido, igual que está el resto del gobierno, de que a pesar de que lo vamos a pasar y lo estamos pasando mal, en un breve y razonable periodo de tiempo saldremos de esta crisis y volveremos a estar en umbrales de crecimiento económico y de desarrollo y empleo. Hoy hemos tenido dos noticias que hay que matizar y muy moderadamente, pero al menos el tercer mes es consecutivo que se está creando empleo, y aunque sea poco todavía, pero se está creando empleo neto, que eso sí es una buena noticia, y que por tanto han subido las altas en la seguridad social, ¿no? Por tanto, tres meses consecutivos ya es una pequeña inercia, que por lo menos algo positiva, y en eso nos tenemos que aferrar, lo positivo, que para lo negativo ya tenemos bastante, y que vosotros sois un ejemplo de superación. Un ejemplo de superación a la que la sociedad debería de mirar mucho más de lo que mira, de cómo os superáis día a día y cómo afrontáis retos imposibles a veces y conseguís que sean una realidad, ¿no? Si la sociedad se fijara en el ejemplo que sois cada uno de vosotros, seguro que nos iría mejor a todos. Así será. Pues muchas gracias. Nada, un placer. Esto es mejor que la SER, que Radio Nacional. La visita concluyó con un encuentro al que asistieron el patronato de la Fundación, la directora general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Carmen Pérez Anchuela, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación 11, Alberto Durán, y el diputado del Partido Popular en el Congreso, Francisco Bañó, entre otras personalidades políticas y del movimiento asociativo de personas con discapacidad. La Fundación del Lesionado Medular tiene como fin normalizar, en la medida de lo posible, la vida del lesionado medular para conseguir su plena reintegración en la sociedad a través de rehabilitación integral. You're always on my mind. You're always on.